y perfumado desde el pelo, mis compañeros en la escuela también se peinan como yo, con brillantina palmolive, queda mi pelo.